Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas. Hola, buenas tardes. Los abrazo como siempre, mis hijos, mis hijas que están en el éter y rondando por ahí como duendes, que son los que nos van alimentando a las madres, nos están fortaleciendo día por día para seguir la lucha. Ahora se abrió esta etapa de estos archivos que no son precisamente los que buscamos. Pero que bienvenidos, que se va encontrando material que estaba guardado, escondido, que sabíamos. Cada vez que reclamamos que se abran los archivos, estábamos seguras de que archivos hay, seguimos estando seguras de que hay archivos de esos que buscamos, que nos digan quiénes se llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas, quienes integraban esas patotas que iban, entraban en nuestras casas y con toda la prepotencia actuaban maltratando a la gente que estaba dentro de cada hogar, y si no estaba el hijo se llevaban al padre o a la madre, y si no los golpeaban ahí mismo a los jóvenes delante de sus padres y sus madres. Toda esa variedad que tuvimos de lo que fue el terrorismo de Estado. Queremos que sigan buscando, esos archivos, que nos den los nombres y que nos digan a dónde se llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y que haya una buena voluntad política de los jueces para decir a quién dieron con una falsa adopción esos bebés que fueron apropiados de sus madres cautivas. Es hora. Pasaron 30 años de gobiernos constitucionales. Hurguen, busquen. No puede ser que después de 30 años encontraron las mismas carpetas que nosotras vimos en el año 84 en las oficinas de Walter Klein, que había sido ministro de Economía de la dictadura. No puede ser que estuvieron 30 años y que a través de los reclamos día por día nunca los hayan buscado para darlos a conocer. Entonces quiere decir que sí, que se puede aunque hayan pasado 30 años. Sigan buscando, sigan buscando. Para eso tienen los cargos políticos, para eso vienen elecciones y votamos los ciudadanos, el pueblo, para que los políticos sigan buscando, que no nos dejen en la incógnita de qué pasó con cada hijo, cada hija, que no puede ser que nos dejen en una incógnita sabiendo que en algún lugar de un ministerio, de una repartición pública, puede haber en un sótano, en un armario, información. Así que desde acá yo les digo, y en nombre de todo el equipo de esta radio y de las madres, de los organismos, así que seguir adelante buscando. Esto que apareció es un indicio de que archivos hay. Bueno, y hoy tenemos que también anunciar con la preocupación que tenemos cada vez que recibimos una noticia de ese avasallamiento de los derechos humanos de las comunidades indígenas, aborígenes, originarios, como les quieran llamar, nuestros hermanos. Otra vez le están imputando a Félix Díaz y a tres compañeros más, tres hermanos de la comunidad, delitos que no cometieron. Otra vez más hay un avasallamiento y hay una falta de respeto de la vida de estas comunidades. Un abuso de autoridad de un juez que los incrimina de delitos que no cometieron, y un gobernador que sigue incitando a esta persecución y a esta humillación de que son objeto los hermanos de la comunidad con uso de armas, abuso de autoridad, un delito por acá, un delito, todo una mentira tramada. Primero porque ellos no se vendieron, primero porque es una parte de esa comunidad, no todos. Ya compraron a una parte de la comunidad con dinero antes de las elecciones, y ya ponen gente a sueldo a trabajar. Han puesto a una médica para atenderles la salud, que los humilla día por día, y han hecho ese equipo de salud donde han repartido dinero que era para la gente discapacitada, a familias con niños, para comprarles la voluntad. Entonces yo creo que es hora que el gobierno nacional, las autoridades del INAI, del INADI, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pongan su mirada en lo que está pasando en la provincia de Formosa. Ya es hora, porque acá es desde el gobierno nacional. Se avecina la fecha tan trágica del 23 de noviembre, donde ya empezaron a agredirlos y donde le mataron uno de sus integrantes. Y ahora se acerca esta fecha de recuerdo y otra vez están hostigados. Entonces ya es hora de que el gobierno nacional, el parlamento, empiecen a actuar con transparencia, con honestidad, celeridad. Sí, que no haya iniquidades que se cometen contra una comunidad que bastante castigada está últimamente. Así que desde acá, desde este rinconcito nuestro, donde un día a la semana queremos empezar con buenas noticias, queremos empezar con optimismo, que no lo perdemos tampoco, porque acá hay una voluntad en este equipo, como tenemos las madres desde hace 36 años, la voluntad de tener esperanza, la voluntad de creer que en algún momento cambian los políticos y se ponen transparentes y honestos y actúan como tienen que actuar. Entonces ojalá que este nuevo equipo, que va a empezar el 10 de diciembre de este año, con los que ganaron estas elecciones, que piensen que el país tiene puestas las esperanzas para que cambie esto. para que haya justicia social, para que no haya persecución y represión a las comunidades aborígenes, especialmente a los COM, para que no se criminalice la protesta, no se judicialice la protesta de trabajadores y podamos caminar y transitar en este país como queremos. Un país que alguna vez yo lo conocí, hubo estado de bienestar, hubo estado de bienestar. Mis años me permiten que yo pueda contar que yo viví en una etapa que había estado de bienestar. ¿Por qué no poder volver otra vez? Y en vez de pagar la deuda esta, que siguen diciendo que no debemos lo que debemos, que siguen pagando lo que dicen que no pagamos, ¿por qué no está destinado al pueblo, a las comunidades, y por qué no avanzamos para ese estado de bienestar para todos y todas? Entonces, bueno, ojalá. Y hoy vamos a tener un programa también variado, porque todavía, después de muchos días, la familia de Luciano Arruga sigue con la vigilia y siguen reclamando justicia, esa justicia que les es negada. Luciano entró a una comisaría con vida, no volvió a aparecer, como Iván Torres y como varios casos también que tenemos y que día a día tenemos que comentar y lamentar. Así que es hora de que también las autoridades atiendan como es debido a la familia Arruga, busquen a Luciano y se termine también esa angustia de esta familia. Así que vas a ver gente del ambiente de ellos, conocidos o familiares. La mamá no se siente bien, tenía que estar hoy al aire, y desde luego, ¿cómo va a estar bien si esta privación de justicia que hay es enfermante? Así que bueno, y vamos a hablar un poquito de también de la situación de Paraguay y de la situación de Honduras. Posiblemente también se pueda volver a tocar el tema de Haití. Va a estar Beverly King y bueno, y vamos a poder entre medio la musiquita que acostumbramos. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Dialogando con Norita. Sí, bueno, ahora vamos a continuar, como les había dicho antes, hace un ratito. Vamos a estar con dos jóvenes que se integran un grupo que se ha formado de apoyo a la familia Arruga, que es Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Pero además estos jóvenes que están acá son músicos de un grupo que se llama Jamaicaderos. Bueno, entonces, ¿qué es la musiquita que vamos a escuchar hoy a la tarde? Ellos son Matías Bregante y Alejandro Cabrera Britos, viejos conocidos míos, pero de callejear, sí. Siempre en la calle. Esta vez los encuentro bajo techo. Sí, ¿verdad? Bueno, así que ellos nos van a contar cómo está la causa, ese ayuno, no es ayuno, una vigilia. Sí, es una vigilia. Una vigilia que está haciendo la familia con toda esta gente que los está apoyando. Así que. Sí. El micrófono. Bueno, en el marco de la campaña por el derecho a saber, luego de diferentes comunicados que se dieron a conocer, desde Familiares y Amigos de Luciano Arruga, se decidió iniciar una vigilia desde el día 17 de octubre por tiempo indeterminado y una suerte de acampe en el lugar el espacio denominado Espacio para la Memoria Luciano Arruga, que es el ex destacamento. Lamentablemente ese lugar está cerrado, silenciado, lamentablemente una situación inerte, y bueno, en un punto también entendemos que ante la necesidad de ser periciado debe resguardarse algunos lugares dentro del espacio para que pueda procederse con los estudios forenses que se están pidiendo. Y justamente el pedido radica en dos líneas, ¿no? Una al Poder Judicial, que se pida de una buena vez para que sepamos en qué momento se van a iniciar los estudios y todo lo que sea la pericia forense. Y en la segunda línea es el pedido al Poder Político, que también que resuelva la cesión del espacio para que ese lugar, donde hubo muerte, donde hubo torturas, donde hubo oscuridad, sea un lugar para rescatar a muchos jóvenes que hoy siguen siendo presa de esta práctica bastante cobarde de los informados y de lo institucional, que caen en manos de, son reclutados para delitos direccionados u otras acciones, policías, ¿no? Corruptos. Totalmente, sí. Y una institución, ¿no? Sí, que integran una institución. Claro. Sí, sí, así que, ¿y ellos ahora el plan cómo sigue, acampe? Sí, bueno, el plan siempre en el transcurso de estos años, cada paso que se dio la familia, se trató de hacer una visibilización tranquila, con los medios alternativos, golpeando puertas, generando diálogo. Y bueno, desde hace un año y medio a esta parte ya hemos tocado todas las instancias de diálogo que tenían que ver con el orden municipal, el provincial, el nacional. Las palabras se las llevó el viento. Los hechos no fueron del todo nunca consumados, porque bueno, si bien, como decía Alejandro, donde tendría que funcionar el espacio para la memoria, hoy solamente es el ex destacamento, lamentablemente no fue cerrado del todo, pues se mudó a tres cuadras. Se abrió en otro predio, entonces fue un traslado en realidad. En ese edificio dejó de funcionar, pero sigue funcionando de la misma forma, más cercano a uno de los barrios. Con los mismos policías, las mismas autoridades que estaban ahí. Las autoridades, sí, los policías que trabajaban estaban, por lo menos que estuvieron la noche que desapareció Luciano, hoy están cesanteados, que tampoco es una figura muy buena, pues ellos siguen cobrando su sueldo, lo único que hacen es no ir a trabajar. Sí. Están en una suerte de letargo ahí, pero bueno, la estructura es la misma y el funcionamiento es el mismo, porque encima ahora están ubicados detrás de un barrio mucho más grande que el de Luciano, que es conocido como Santos Vega, Monte Dorrego. ellos están pegados a ese barrio y bueno, lamentablemente nosotros también tenemos conocimiento. Los vecinos. Sí. Sí, que lo seguimos, lo conocemos. Sí. También la práctica sigue siendo igual, los grupos policiales siguen reclutando jóvenes, hay denuncias. Esa metodología. Cierran el lugar, la comisaría, trasladan todo y siguen los mismos. Yo querría pedirles que nos cuenten cómo fue el caso de Luciano, para los oyentes que por ahí todavía no han escuchado. ¿Cómo no? ¿Cómo fue? Luciano, bueno, un joven de 16 años de un barrio pobre, en este caso un barrio de La Matanza, de Lomas del Mirador, barrio 12 de Octubre. Sufrió en carne propia la problemática esta que nosotros venimos anunciando del forzoso reclutamiento de jóvenes para delitos direccionados por parte de los uniformados, ¿no? Luciano se negó en varias oportunidades, siendo menor inclusive fue detenido y llevado a la comisaría cuando es una violación absoluta. Fue increpado, fue violentado y bueno, el 31 de enero de 2009 la policía del destacamento de Lomas del Mirador lo secuestra, lo tortura y lo desaparece. A partir de ese día él se encuentra desaparecido, ¿no? Haciendo también una supuestamente por los datos de la causa, bueno, también encontrándose esa misma noche fue alojado en la comisaría octava, que el destacamento dependía de esta comisaría, y esa comisaría octava lamentablemente tiene una historia negra en la dictadura, es el Sheraton, conocido en la jerga, y en ese lugar entre muchos compañeros detenidos desaparecidos estuvo alojado Oesterheld. Y ahora acá en este caso recuerdo que el caso de Luciano, que la mamá se acercó a la comisaría y que de afuera se escuchaban gritos, hubo testigos también. Sí, eso, bueno, como contaba Alejandro, que Luciano se negó un año antes a su desaparición. Durante ese año se encargaron de torturarlo psicológicamente, de pararlo sistemáticamente, de detenerlo en el barrio, de tenerlo en la calle. Prácticamente Luciano vivió los últimos 6 meses hasta el día de su desaparición encerrado en su casa, cuidándose de cómo moverse por miedo a cruzarse con algún policía. Y en una de las detenciones que la mamá y bueno y Vanessa pudieron intervenir, que es la de septiembre de 2008. El 22 de septiembre. De 2008. Bueno, le avisan a la mamá de Luciano de que lo habían detenido, se acercan al destacamento. El destacamento es una casa que tenía una función operativa de trámites, digamos, de acelerar trámites. No era un lugar que estaba preparado para tener ningún detenido, menos un menor que no debía estar detenido, porque Luciano era menor en todos estos relatos que hacemos. Nunca dejó de tener 16 años, Luciano. Y bueno, ellos lo tenían esposado en la parte trasera del inmueble, en la cocina, mientras Luciano gritaba que lo estaban moliendo a golpes. Y muy descaradamente, bueno, una de las oficiales que estaba ahí de turno esa noche le decía a la madre que no pasaba nada, que se quedaran tranquilos. Y bueno, son metros, 2-3 metros con una pared que separa, y la madre y la hermana tenían que estar discutiendo a los gritos, bueno, pidiendo porque lo soltaran. Bueno, después Luciano termina contando algunas aberraciones, hasta le ofrecían comida escupida en esa detención. Y bueno, esa vez nada, bueno, pudieron llegar a tiempo para poder sacarlo. Pero bueno, era una impunidad total la de los tipos. Y estos jóvenes que hoy siguen corriendo peligro en nuestros barrios, en los barrios más vulnerables, siguen siendo presa fácil de esta cobarde operación que está acompañada de una operación mediática, de este negocio visionario de la inseguridad, ¿no? Hay una cadena de personas que se favorecen, muchos funcionarios, empresarios, algunos prósperos vecinos que están disfrazados de prósperos vecinos, y en general también dirigen organizaciones vecinales que en realidad son parapoliciales. Acá tenemos, bueno, la de Balomi y otra más que fogonean y aparte hacen comentarios impresentables. Andan diciendo que ellos investigaron y que dicen que Luciano podría estar en Córdoba. Es decir, estas cuestiones de todo lo que van haciendo con cada caso. Con una bajeza. Como hicieron con Iván Torres, el comandante. Exactamente, y queríamos llegar a eso. Con que están con ese juego macabro, con la mamá de Iván, ¿no? Exactamente. No, es terrible, ¿no? Bueno, nosotros igual acá tenemos el micrófono abierto y bueno, vamos invitando para que amigos nuestros se acerquen. Yo voy a ver si puedo ir mañana también y estar un ratito compartiendo con los familiares y con ustedes. Y después cualquier noticia que tengan nos mandan y para poder difundir, o algún acto en especial. Sí, bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo por una cuestión operativa, el espacio no es muy grande, hemos montado una especie de estudio de radio que es donde pernoctamos a algunos de los familiares de amigos y amigos de noche. Desde el momento que la municipalidad cambió la cerradura y dejó a la familia fuera del espacio, en una decisión arbitraria, se empezó a hacer una radio abierta y después una radio que salía por internet todos los sábados, que se llama Radio Zona Libre, con un programa que se llama Desde Afuera, que lo venimos sosteniendo a modo de protesta ahí en la puerta. Y bueno, los sábados sigue siendo como el momento de reunión más fuerte que estamos teniendo en la vigilia. Y hay una actividad planeada también para este sábado, para el otro sábado. Se está ahí armando con algunos periodistas de armar una gran radio abierta con periodistas de diferentes medios, para seguir mostrando y contando lo que está pasando en la vigilia. Y después en la semana, nada, nosotros invitamos a todos que durante el día, por una cuestión también de seguridad de todos y nosotros quedarnos tranquilos, que todos puedan llegar tranquilos al destacamento, al ex destacamento, y después volver a sus hogares, de que hasta las 8 de la noche sientan la libertad de pasar y acompañarnos. Van a estar nuestros compañeros ahí, la familia. ¿Cómo llegamos? Esto es Moscón y San Martín, en Lomas del Mirador, no se confundan, porque Moscón y San Martín se cruzan en capital también. Y esto es Moscón y Almila, 10 cuadras de General Paz y Mosconi. Ahí en la calle José Indar es paralela a Mosconi, entonces de San Martín y Mosconi es media cuadra aproximadamente. Indar 106. Bueno, trataremos entonces de llegar. Yo les quiero decir que también el sábado, porque todos los sábados también hay esta actividad social y política de las acciones que se están haciendo de denuncia. También en el Borda va a haber una actividad muy especial con los escombros que quedaron del taller 19, esa criminalidad del señor Macri, de esa destrucción de este sector del Borda, que es el sector más importante porque es el de la recuperación de la salud. Con ese material se ha preparado una representación que se va a inaugurar también mañana a la tarde. Así que nos iremos encontrando en distintos espacios. Y también espacios. Le queríamos preguntar sobre la penalización a artistas callejeros. ¿Cómo es eso? Hablando de Mauricio. En el próximo bloque. ¿No? Así que no se vayan. Escuchamos una música. Ahora una musiquita. Sí. Thank you. ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Ah, bueno, me adelanté yo. La radio, ustedes, los que escuchan, manden decir qué es lo que hacemos mal, lo que hay que perfeccionar. Hay que perfeccionar y decir, no, miren, ustedes hablan muy rápido o alguna cosa así. No, ninguna barbaridad nos digan. No, por favor. Bueno, ahora decir el trámite judicial, cómo está con el caso de Luciano Arruga. Vamos a hablar ahora de lo de artistas callejeros y la penalización. Pero escúchame, está bien. Sí. No, está bien. Yo quiero saber cómo está la causa antes de empezar con lo de ustedes. Bueno, la causa pasó a principio de año al Foro Federal. Esto está en el juzgado número 1 de Juan Pablo Salas, en la Secretaría 3 de Juan Cruz García y Santiago Basso como fiscal. Pero de principio de año a la fecha hemos notado una inmovilidad de la causa. Entonces hay que ir a ver al juez. Hay un buen trato, nada que ver con el juez Gustavo Banco, que es el que espiaba a la familia. Muy amable este juez Salas. Sí. Muy correcto. Sí, bueno, hay que ir a verlo, hacer una pequeña delegación y presentarle bien, a ver si podemos empujar un poquito la causa. Buenísimo. Bueno, y ahora entonces sí, yo quería saber esto porque viene bien saber en qué situación para ofrecer a la familia todo el apoyo desde los organismos de derechos humanos. Perfecto. Y lo de ustedes. Y bueno, nosotros venimos queriendo desde hace más de 4 años compartir, defender y disfrutar el derecho al arte y la cultura desde el espacio público. Entendemos que la cultura, en nuestro caso desde la música como expresión, debe ser alcanzable, tangible, accesible en el espacio público. Y eso quiere decir que debe ser un derecho. Sí. A pesar de que hay leyes internacionales, que hay en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, la ley 4121, el artículo 15 y 16, todavía hoy vigentes, nosotros venimos padeciendo un periplo represivo de parte del gobierno de la ciudad y sus brazos armados, ¿no? Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Espacio Público y la Policía Metropolitana. Tuvimos desde ataques de matones de la UCEP hasta, bueno, agresiones físicas de policías y hasta nos intentaron acuchillar. Eso por querer tocar en Florida y en San Telmo. Venimos coleccionando contravenciones, hemos tenido mediaciones con algunos comerciantes que, asociados al macrismo, nos intentan penalizar. Sí. Y hoy en una cornisa que nos están llevando, empujando de a poco, nos quieren llevar al precipicio de la penalización. Seguimos resistiendo gracias a la simpatía social del arte en la calle, ¿no? Sí. Y nosotros no escondemos que venimos acompañando y estuvimos acompañando a la lucha de la Sala Alberdi, a la lucha del Hospital Borda, a la no al cierre de grados de la educación pública porteña, del himno americano, al veto de la ley Chango Farías Gómez. Y claro, eso marca una posición. Nosotros la seguimos sosteniendo. Y hoy, lamentablemente, todavía para muchos funcionarios del macrismo, la música en la calle es delito. Sí. Pero bueno, vamos a seguir buscando la manera. Sí. Nosotros creemos que lo principal es el como decía Ale, el guiño que nos da la gente. Nosotros no somos unos locos arrebatados que estamos ahí porque sí, ni que vamos a molestar a nadie, ni que queremos estar en contra de ningún comerciante. Sí, entendemos que en los lugares turísticos el arte debe suceder para todos, porque son lugares de paso obligados para gente que viene del interior del país, para gente que viene de otros países. Y hoy el panorama, lo que era calle Florida 4 años esta parte, nosotros hemos encontrado fuerza en unirnos y luchar entre nosotros como grupo, como jamaicaderos, pero bueno, han diezmado la peatonal, un montón de solistas y un montón de bandas se han ido porque bueno, los corren con mentiras, digamos, uno al no saber las legislaciones corre por... además. Sí, no, y cuesta decirles, ya viste, nos han corrido hasta con con cuchilleros. Así que no hay ningún escrúpulo. Es más, nosotros estamos presentando un proyecto de ley en la legislatura para regular el arte en las calles, digamos. Y no solo que no se trata, sino que se le permite a la CAME, a las cámaras de comerciantes, a FECOBA, a los amigos de la calle Florida, de San Telmo, que manden cartas dando órdenes a los legisladores de que esas leyes, de esos que proyectos no se traten, ¿no? Bueno, vamos a hacer al revés, le vamos a dar vuelta al mapa, cabeza para arriba. Y entonces vamos a hacer que ustedes hagan alguna nota, que la lleven a los organismos de derechos humanos y que podamos avalar alguna denuncia y algún pedido de respeto y de esta ley para que funcione como corresponde, porque además son fuente de trabajo. Sí. Además, ¿no? La cultura, que podemos decir, son fuente de trabajo. Sí, es muy complicado el panorama laboral para los artistas en general en la ciudad, entonces es una entrada más. Alejandro, contanos del encuentro con Santilli. ¿Qué fue eso? En la calle Florida. En la calle Florida, el día 11 de septiembre del 2012, nosotros estábamos haciendo una actividad en repudio al ataque que habíamos sufrido por esa persona que nos quiso acuchillar, que fue el 31 de agosto. Y mientras estábamos haciendo la actividad, pasa Santilli. Y entonces yo lo detengo un segundo, le voy a hablar, conversamos un segundo y bueno, dijo una barbaridad de muy mal gusto, una expresión. Quiero hacer algo menos violenta de lo que dijo él, pero como funcionario en una posición impresentable, él dijo que tenía hinchado una parte del cuerpo por nuestra música y que ya le habíamos hinchado las pelotas. Sí, acá no hay censura. Bueno, de esa manera él expresaba, decía que no tenía problema en hablar, pero que esto nosotros le habíamos hinchado ya las pelotas. Él está ahí en la oficina en Florida, Diagonal Norte, en cuarto piso. ¿Qué hace él? Contanos, ¿qué cargo tiene? Él es ministro de Espacio Público, ahora está... va a ser diputado. Va a ser senador. Y pobre de nosotros. Sí, esta posición tan lamentable y de desprecio por la cultura en un diálogo que queríamos simplemente consensuar, homologar y regular el arte en la calle. Bueno, este señor vive en Puerto Madero, muy cerca de Pedraza, donde vivía Pedraza, así que tiene otra óptica. Qué rápido otra acústica. Sí, y qué rápido que escalan posiciones y pueden vivir ahí, que están caros, ¿no? Por el cargo de funcionario, sí, ¿no? Sí. Y bueno, el negocio de las rejas debe ser tremendo. Es carísimo. Y claro. Bueno, entonces, acá la producción sigue colaborando y quieren que hablen de qué pasa con tocar en San Telmo. ¿Cuál es el problema de tocar en San Telmo? Y bueno, en San Telmo también tenemos bastantes dificultades porque estas agrupaciones muy conservadoras, ideológicamente, y no de derechos, sino de quitar derechos, asociada al poder de turno porteño, que también tiene una posición muy reaccionaria y conservadora, sigue entendiendo que el arte es delito en las calles. Nosotros domingo a domingo a las 4 de la tarde, por un término de 2 horas o algo más, queremos compartir el derecho al arte y la cultura en la calle, ¿no? En el barrio porteño de San Telmo, que se caracteriza los domingos por esto. Nosotros tocamos en la calle de Defensa, de 8 a 20 se hace peatonal para ofrecer un abanico de cultura. Sí, sí. Pero bueno, nosotros venimos teniendo muchos problemas con funcionarios de Ministerio de Espacio Público que son oleadas. Ahora se disminuyen y de golpe viene una oleada represiva terrible que nos echan, o de la Comisaría 14. Pero también fogoneado por vecinos, por foros, que hacen que uno creen que uno se va a desgastar. Lamentablemente se van a desgastar ellos, porque nosotros nos fortalecemos. Tenemos muy claro lo que queremos hacer. Queremos que la música esté en la calle, que se pueda compartir, que sea un derecho y que también, como decían ahorita, que es un trabajo. Sí. Hoy los músicos somos trabajadores, con la presencia del Instituto Nacional de la Música y también con la Ley Nacional de la Música, ya tenemos la figura de trabajadores mucho las más herramientas clara, van teniendo. Exactamente. Sí. Y las vamos a seguir defendiendo desde ese lugar. Sí. Y bueno, lamentablemente este intento de desgaste al revés. Es pero como bueno, hay que de la ponerse campe, hay que ponerse fuertes y después hagan esto, recorran los organismos con un petitorio, con alguna carta, y que si podemos ir dándoles un aval, así como hacemos con el de los músicos de la orquesta de niños y jóvenes, que también Bacri le ha sacado hasta la posibilidad de un sándwich que le daban a los niños de esos barrios tan pobres, ¿no? Hoy el emérito ministro de Cultura Lombardi va a dictar el presupuesto ante los legisladores para el año que viene. Sí, pero se privan de darle los sándwiches, van a tener un presupuesto lindo el año que viene. Uno de los temas a tratar. Van sacando comida, mira, le van sacando comida, y entre que Moreno dice que se come tan barato, que no hay inflación, y esto que le sacan y le recortan, bueno, vamos a ver todos con silueta. Bueno, vamos a seguir escuchando los jamaicaderos. Sí. Bueno, muchas una musiquita y tienen abierto este micrófono. Muchas gracias. Bueno. Sí, ya estamos con Beverly King, coordinadora de Diálogo 2000, y bueno, una activa militante por los derechos humanos, pero también de no solamente de acá de Argentina, sino en el ambiente de nuestra querida América. Así que bueno, ahora más o menos un panorama de la situación en nuestros países hermanos. Dale, Beverly. Pues no sé si un panorama, pero por lo menos hemos visto, digamos, algunos emergentes y algunas acciones más importantes que se está impulsando, ¿no? En Paraguay, por ahí tenemos presente que hace un año y medio ya más o menos hubo un golpe de Estado muy extraño, un golpe parlamentario. Ahí en Paraguay se sacó el presidente Lugo, y después, bueno, hubo elecciones y ahora ha vuelto un gobierno que en su base es lo mismo que fue Stroessner en Paraguay durante tantos años de dictadura, ¿no? Así que la situación bastante complicada ahí en nuestro país vecino. Vamos a tener que estar más en alerta, digamos, prestando atención. Pero me parece muy importante en este momento destacar que se está armando, va a tener lugar una importante misión de observación internacional de la situación de los derechos humanos en Paraguay. De hecho, nuestra Norita va a integrar esta delegación junto con otras compañeros aquí de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de otros países de América Latina y también de fuera de América Latina. Y justamente lo está organizando CERPA Paraguay junto con las demás organizaciones de derechos humanos ahí en Paraguay. Y va a enfocar sobre todo lo que es la situación que está viviendo en el campo. donde una represión, una exclusión, una concentración de la tenencia de la tierra y el avance también en ese país de la frontera sojera, ¿no?, que viene de décadas, por no decir siglos, bajo este nuevo gobierno y después del golpe de Estado de 2012, realmente se viene acelerando muchísimo, con muchísima violencia, muchísima represión contra toda acción que llevan adelante los grupos campesinos. Tal vez algunos acordarán el nombre de Curahuatí, sí, que es el lugar donde justamente, digamos, hubo un masacre, que es la que se utilizó, más bien muchos dicen lo que se armó para, en cierto sentido, fraguar todo el golpe parlamentario contra el gobierno de Lugo. Así que esto es un tema, digamos, de mucha importancia. La violencia es muy fuerte. El gobierno de Paraguay en este momento ha incrementado muchísimo sus poderes de actuar casi como un estado de emergencia, pero sin declarar este estado de emergencia. Por lo cual las organizaciones paraguayas, las organizaciones de campesinos, campesinas, todas las organizaciones sociales de ese país están realmente mirando la situación con muchísima alerta y necesitando de que el resto de nuestra América nos estamos mirando y la estamos apoyando. Así que esta misión va a tener lugar en Paraguay del 11 al 15 de noviembre y va a ser muy importante cuando vuelve Nora y los otros compañeros de aquí de Argentina que van a participar, que pueden contarnos un poco más cuál es la situación, cuáles son los reclamos que están planteando las organizaciones campesinas, que es fundamentalmente por la tierra. La tierra en Paraguay tiene un nivel de concentración que realmente no se supera en ninguna otra parte de América Latina. Menos del 2% de la población es dueño de más del 85% de la tierra. Sí, por eso no se soluciona nunca. Y van a encontrar sin duda, digamos, con problemáticas también con pueblos originarios, sí. Demasiado parecido a las problemáticas de pueblos originarios que está viviendo en nuestro país. En Honduras, en El Salvador, digamos, en Colombia, en cuanto a parte de nuestra América. Así que bueno, vamos a estar pendientes de los resultados de esa misión, ¿no? Seguramente, y sacaremos algún documento para hacerlo correr internacionalmente, ¿no? Apoyando al pueblo paraguayo. Y bueno, en estos momentos también una palabrita nomás, tal vez en este momento, sobre Honduras. Hemos estado siguiendo aquí por la radio y por distintas vías, ¿no?, lo que es la represión y la criminalización, obviamente la protesta de los pueblos originarios que están defendiendo sus territorios, están defendiendo sus aguas, muy en concreto los compañeros, compañeras de COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Indígenas de Honduras, que viene desde hace mucho tiempo resistiendo con un bloqueo la construcción de una represa sobre el río Hualcarque en su territorio. Una construcción a la cual ellos se oponen totalmente, una construcción a la cual tendrían que haber sido consultados. Sí, la posibilidad de su siembra y de su producto. Todo. Y bueno, estos días esperábamos una nueva audiencia en una de las causas fraguadas, en lo cual se viene criminalizando la dirección de esta resistencia, la persona de Berta Cáceres, Tomás Aureliano. Bueno, esta audiencia fue nuevamente postergada. Pero al volver a su casa, el abogado fue seguido en toda la ruta por vehículos, o sea, hay una amenaza, digamos, permanente. Y sin duda, digamos, la audiencia fue nuevamente postergada porque la verdad es que no tiene evidencias, no tiene pruebas, está muy fraguado. Y en este momento que se acerca a las elecciones, el 24 de noviembre, se espera elecciones presidenciales en Honduras, están tal vez más conscientes, que los ojos del mundo empiezan a sí. mirar un poquito más de Honduras y que la gente tiene que cuidarse un poquito más. Sí. Pero por ahí también va a ser importante, nosotros vamos a participar como Jubileo Sur en una delegación a Honduras, a invitación justamente de COPIN, de OFRANE, sí. de otras organizaciones populares, también del partido que ha surgido del Frente Nacional de Resistencia Popular, que en este momento está peleando las elecciones, está sí. peleando por llegar a las elecciones. Sí, por llegar. Sí. Está encarando una situación uh-huh. de muchísima violencia todos los días, si no hay muertos. Hay allanamientos, hay sí. elecciones, hay amenazas, hay persecución, sobre todo dirigido a los sectores medios del partido, de las organizaciones, las que están más lejos del capital, o sea, los que obviamente, digamos, están sí. más en una situación mucho más vulnerable. Así que esto es un proceso muy importante para toda América Latina, no solamente para Honduras. Hay mucha expectativa de que la candidata que surge del Partido Libre, que es la conformación partidaria, sí. digamos, que se dio el Frente de Resistencia, Xiomara Castro, que es la sazón la esposa, digamos, de Mel Zelaya, que es el presidente que fue derrocado, sí. digamos, quien se dio el golpe en 2009, ¿no? Que ella va a ganar las elecciones, lo cual sería una situación que muchos temen, la oligarquía, la embajada de Estados Unidos, las fuerzas armadas en el país no van a permitir. Sí, así que va a ser muy importante que seguimos mirando eso, ojalá otra antes de las elecciones, por ahí sí, podemos conversar un poquito más sobre la situación ahí y después obviamente también después. Sí. No sé si nos queda tiempo para de Haití. Sí, una breve reseña, porque también tan castigado ese país. Una palabrita, bueno, la verdad sí. que tenemos buenas noticias. Bueno. Que es una manera de decirlo, ¿no? Sí. Una cosa que todavía aquí en Argentina no hemos logrado difundir, vamos a estar trabajando en eso en los próximos días, pero resulta que el presidente de Uruguay, el Pepe Mujica, en los últimos 10 días más o menos, ha hecho ya una serie de declaraciones públicas donde él se compromete al retiro de las tropas uruguayas que participen en la MINUSTA antes de mediados de febrero. Esto tiene que ver, digamos, hay muchísimas interpretaciones, no nos da el tiempo. En algún momento el presidente Mujica plantea que, bueno, las tropas se tendrían que retirar porque la verdad que los haitianos no están cumpliendo con su parte. No está el gobierno organizando elecciones legislativas como se tendría que hacer. Digamos, bueno, toda sí. una discusión ahí. Los objetivos son un poco distintos. Pero lo importante es sí. que nos parece que uno representa un cambio importante en el escenario. Tenemos aquí, justamente vengo de una reunión del Comité de Solidaridad por el retiro de las tropas argentinas de Haití. Donde estamos por empezar una serie de actividades para difundir justamente sí. esta noticia y llamar nuevamente al gobierno argentino, que además en este momento es miembro del Consejo de Seguridad, que tiene que supervisar sí, que tiene esa presencia. Un poco de bueno, que es hora de retirar las tropas sí, argentinas. Está bien. Más claro que nunca que sí. la situación política haitiana no se resuelve con la presencia de tropas extranjeras, sí. no se resuelve con la MINUSTA. La MINUSTA es una fuerza de ocupación, tiene que irse, y sí, cuanto sí. antes mejor. El propio Senado de Haití ya ha votado en dos ocasiones unánimemente sí, reclamando el retiro sí, de esas sí. tropas. En la última resolución puso como sí. fecha límite mediados de mayo 2014. Sí. Así que este es un momento en que realmente tenemos esa noticia sí. que nos tiene que movilizar un poquito sí, más sí. aquí en Argentina para que efectivamente presionemos al gobierno argentino como sí, junto sí. con el uruguayo en Brasil, en Chile, sí. Ecuador, Bolivia, todos los países que tienen tropas. De para que se pueda Haití hacer. Necesita la cooperación de sí. nuestros países, de nuestros pueblos y de nuestros países. Pero no de tropas. No necesita nuestras tropas. Sin duda, digamos, tiene muchas muchos desafíos políticos, y en este momento las noticias que nos están llegando directo de Haití son de muchísima movilización. Hay una indignación creciente en la población, sí, frente a los hechos de corrupción del gobierno, frente al mismo hecho, digamos, que no sí, se... Sí. O se está convocando, se violan ahora también, elecciones, pero sin sí, tener siquiera funcionando una ley electoral, sí, sí, sin dar cabida a lo que son los partidos mayoritarios. Hay violaciones de derechos humanos, tanto de parte de las tropas, de la MINUSTA, sí, sí, lamentablemente. Sí, sí, sí. Y también un problema, digamos, de enormes proporciones, que fue la introducción de cólera por parte de las tropas, sí, mismo de, sí, Naciones Unidas. Y esa epidemia de cólera, una enfermedad que no existía en Haití, sí, pese a las situaciones humanitarias. ¿Qué medicación tienen ellos para mira, resolver? Ahora Naciones Unidas, sí, ha dicho que no pueden indemnizar a los... Sí. A las familias, a las víctimas, sí, a las comunidades, sí, porque sus tropas tienen inmunidad, ¿entiende? Sí, sí. Impunidad, sí, total, sí, pero sí están, digamos, poniendo un poquito más de plata para programas de agua, de sanitación. Mucho menos plata, por supuesto, va para agua y sanitación, sí, que va para mantener las tropas de ocupación. Sí, sí, sí. Y bueno, esa parte es la realidad que hay que seguir, digamos, encarando. No es posible que Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, que nosotros tenemos tropas ocupando un sí, país sí, sí, sí, hermano. Así bueno, que ese es un reclamo, una situación cerca, que tiene muchas novedades, sí, sin sí, duda en los próximos días, semanas, sí, se va a seguir moviendo bueno, la población haitiana y lo vamos a tener que estar acompañando. Sí, estamos cerca, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir cerrando. El programa hoy se está terminando. No hay musiquita ahora. Así nomás. Nos acosan situaciones graves, nos llaman. Estamos ahora justamente abocados a lo de Félix también, para ver qué se puede hacer. Y bueno, y yo quería despedirme. Y quizá en los próximos programas tengamos también noticias lindas entre media. Tenemos que tener alguna noticia, ¿no? Bueno, a lo mejor se nos casa Catriel o bueno, verlo ustedes bueno, lindo, Narita, escucharlo ustedes lo lindo. Gracias. ¿Qué más? Ahora se los dejo en manos de Alicia, que va ella a terminar el programa con las los anuncios y bueno, ¿cómo se llama? Apuntes de producción. Apuntes de producción. Apuntes del equipo de producción. Los temas que escuchamos en el programa de hoy fueron Disfruta el momento, A los que luchan y Mariposas, todos los temas de Jamaicaderos. Desde la producción queremos convocarlos a que desde el 11 y hasta el 18 de este mes hay una muestra gráfica itinerante en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio El Atlético, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, en Chorriarín 280. También continúa el acampe de Malvinas Argentinas, Córdoba, en pie de lucha contra Monsanto. Y también contarles que el 7 de este mes se estrenó el documental Yo aborto, tú abortas, todas callamos, en el cine Gaumont, en Rivadavia 1635. Hoy se cumplen 22 días de vigilia por Luciano Arruga en el ex destacamento de Lomas del Mirador. También desde la producción queremos agradecer, como siempre, a todas nuestras radios amigas retransmisoras: Radio Minca, Radio de la Ventana, Che Barracas, Radio Libre Comunitaria, La Zurda, La Caterva, La Colectiva, La Comuna, Freeway, La Retaguardia, La Sabia Educativa, La Olla TV,